8 de la mañana, 2 minutos. Ariel, el ingeniero Eber Méndez, de la Alcaldía Municipal de Soacha, habló ayer y se dio a conocer que podría estar lista. Pasa que, como usted dice, usted ya no come mucho cuento a las fechas, especialmente en los temas de obra pública, pero podría estar lista la paralela en un mes. Pues antes tenemos en la línea al ingeniero Eber Méndez. Ingeniero, muy buenos días. Muy buenos días, Carlos, y a toda la mesa técnica. Oye, ingeniero, yo sé que usted no es su culpa, pues yo creo que la labor de un ingeniero, y más que trabaja en el sector público, es entregar rápidamente las obras. Pero nuevamente nos dicen que en un mes, yo he escuchado ya como unas 4 fechas diferentes de la paralela. ¿Quién nos puede decir que en esta ocasión sí podamos creer que en un mes entregamos 100% la paralela, ingeniero? Bueno, primero importante hacer una claridad. El contrato que teníamos con el consorcio San Carlos, que era desde la despensa Límites con Bogotá hasta el frente al Centro Comercial Unisur, ese contrato ya fue finalizado 100%. Ese no lo podemos relacionar, porque lleva un atraso de varios meses o incluso años, porque ese contrato ya está terminado. Dentro de ese tramo, todo ese trayecto lo dividimos en 4 sectores. El consorcio de San Carlos construyó 3 de esos 4. El último tramo, que va desde el puente de Terreros hasta el centro comercial Mercurio, ese tramo lo está ejecutando la constructora Amarillo. La constructora Amarillo lo construye en compensación por temas de plusvalía, por Ciudad Verde. Entonces, para primera claridad. Porque ese tramo de 570 metros, en el cual nos faltan 67 metros, hemos tenido dificultad en un tema de redes de servicios públicos. Ahí se encuentran aproximadamente unos 5 o 6 cárcamos de estas diferentes empresas de servicios. Tenemos dificultad con ETB, las redes de ETB específicamente. Las otras ya las solucionamos con Codensa, con Telefónica, y el colector de agua lluvia ya está solucionado. Porque hay un cárcamo, un banco de ductos que llamamos, que está muy superficial. Al tocarlo, pues dañamos estas redes que valen bastante dinero. Entonces lo que debemos hacer es decirle a la empresa que traslade estas redes, en lo cual pues ha sido la demora. Llevan 3 meses y no la han trasladado. Ni está la programación para traslado. Tomamos la decisión en la alcaldía de reiniciar las obras, pues ya no podemos atender más y esperar más a ETB. Vamos a plantear una solución técnica y vamos a dejarlo funcional, pero protegido, obviamente. ¿Qué nos toca hacer? Además de las redes de ETB, este sector se encuentran demasiados cárcamos y tuberías y debemos cambiar la especificación de concreto flexible, que es el asfalto que vemos, a hacer ese tramo en concreto, como son las calzadas de Transmilenio, en concreto rígido. Eso pues ameritaba un diseño en el cual pues ya terminamos y podemos dar reinicio a las obras. Se reiniciaron el 10 de abril. El tiempo no es un mes, Carlos. El tiempo es 2 meses máximo para terminar. Puede que termine en un mes, pero para no generar expectativas con la comunidad, el plazo que hemos considerado es de 2 meses. Venga, ingeniero. Esos son los tiempos, Carlos. Sí, yo le entiendo todo lo que usted me está diciendo y obviamente suponíamos al ver el hueco ahí cerca a Mercurio que algo estaba pasando con redes. Pero ¿por qué esa negligencia y ese silencio de una empresa como la ETB aquí en el municipio de Soacha para actuar rápidamente cuando gran parte de los usuarios de Soacha son precisamente de esta empresa? Mire, Carlos, yo no debería decir esto. Pero la negligencia de ETB es bastante. Hay unos protocolos de... tienen que hablar con 50 personas para que tomen una pequeña decisión. Entonces los tiempos allá son demasiado dispendiosos y no es esta obra, Carlos. Miren, todas las obras que hemos tenido, tenemos que esperar hasta más de un mes para que venga ETB y tome una decisión. Si nosotros lo hacemos sin tenerlos a ellos en cuenta, nos cobran una cantidad de plata porque son unas tuberías obsoletas de hace 50 años. Entonces, primero nos encontramos una tubería de ellos y lo primero que tenemos que es consultarles. Es por eso la demora en muchas de nuestras obras. Bueno, ingeniero, me le voy a mover unos métricos de esa obra y me le voy a ir a la estación de integración de Transmilenio. Ah, pero antes Ariel tiene algo sobre la paralela. Sí, señor ingeniero. Ah, bueno, ingeniero, buenos días. Es que mire, aquí estaba buscando la nota, por eso me mareé un poquito, una nota que con usted mismo hicimos y la publicamos en Periodismo Público el 27 de febrero de 2015. Es decir, estamos hablando de hace más o menos mes y medio, ¿no? Mes y medio. Usted en ese momento nos decía, y Periodismo Público titula, Paralela de Soacha está a 67 metros de conectarse de principio a fin. Yo lo entiendo, todo lo que usted nos acaba de explicar, y entendemos y tenemos claramente que la culpa no es del municipio, la culpa es de terceros y en este caso de empresas de servicios públicos. Pero mire, ingeniero, yo sí recomendaría, y repito, entendiéndolo usted perfectamente, que hay veces no miremos tanto el tema de fechas, porque es que a nosotros también nos dan madera, y eso sí se lo confieso, nos escriben al correo interno por qué publicamos fechas cuando no se cumplen. Y en más de una ocasión hemos publicado, tal día se entrega la paralela, a mitad de tal mes se entrega paralela. Lo mismo ha pasado con estación de integración. Entonces yo creo que en eso sí deberíamos tener mucho más cuidado, ingeniero, y sobre todo pues también prever que las empresas de servicios públicos no son como tan eficientes como uno quisiera, ¿no? Sí. Bueno, no, Ariel, está usted toda la razón. De verdad, para nosotros es incómodo dar una fecha. Son fechas que nos dan las empresas de servicio en que resuelven la problemática y no la resuelven oportunamente. Para nosotros también es no molesto, demasiado molesto crear una expectativa de poner en servicio unas obras y nos retrasamos más de lo debido. Pero esto de verdad que simplemente es porque nos incumplen las empresas de servicio. Sí, Carlos, ya para terminar el tema paralela, ingeniero, ¿máximo 2 meses? ¿Será que esta vez sí? Máximo 2 meses. Mire, ya tomamos la decisión y le notificamos a la empresa que arrancamos obra y le vamos a dejar los cables, los vamos a cortar, porque no podemos seguir permitiendo atropellos con la administración y que estas empresas privadas, mixtas, hagan lo que quieran con el municipio. La posición nuestra es, le vamos a cortar esos cables y ya, Carlos, y con la salvedad de que durante 3 meses estuvimos pendientes de hacer las cosas como deben ser, pero a raíz de la negativa, pues ya nos toca tomar vías de hecho. Ave María, esas empresas nuestras. Pero mire, toca tomar decisiones de esa y respaldamos totalmente a la alcaldía, en este caso al ingeniero, porque es que las empresas tampoco pueden venir a hacer lo que quieran y a jugar con la gente, Carlos, eso es claro. Y la otra es, ingeniero, yo la aprovecho a usted y me le voy unos métricos adelante. Estación de integración de Transmilenio, teníamos entendido que faltaba un tema de torniquetes que no había llegado y que próximo estaríamos entregando en diciembre seguramente o principios de enero esa estación. Ahora vemos que se ha reactivado un trabajo en lo que sería el patio, que ya no estaba trabajándose ahí. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Y para cuándo estaría esta entrega, ingeniero? Mire, la obra de estación de integración está determinada 100%. Tenemos la misma dificultad con servicios. Mire, le pongo un ejemplo. Los colegios del municipio, algunos se pusieron a funcionar sin servicios definitivos. Y hoy tienen dificultad para el suministro de cada uno de ellos. Lo que queremos con la estación, que además que nos lo exigen Transmilenio, es que no se puede poner en operación con servicios provisionales. Divinamente esto lo podríamos poner a funcionar ya, pero con luz, con la conectividad de energía no definitiva, no aprobada por la empresa. Entonces, desde el mes de diciembre, una vez terminada la obra, hacemos hacer un trámite ante Codensa para la certificación. Son 7 certificaciones de retiene, que se llaman. Tenemos que tener certificación de la luminosidad, certificación de las tomas, certificación de la planta. De cada uno de los temas de internos viene una certificación. Estamos en ese trámite. Ya llevamos aproximadamente 3 meses haciendo el trámite con Codensa para que nos apruebe y nos certifique que las obras eléctricas son óptimas y de la mejor calidad. Entonces, en estos tiempos, yo había dado hace unos días una entrevista que a finales del mes de abril estábamos dando al servicio. Estamos ya cerca al final del mes de abril y esperamos poder cumplir en la medida de que las empresas de servicio también sean eficientes. Son los tiempos que tenemos, esperamos que al 30 de abril Codensa ya nos haya certificado, aprobada las certificaciones y la conectividad ya lista. Pues ingeniero, ojalá, yo no sé, pero es que yo creo, y eso sin contar obras menores donde la empresa de acueducto nos para diseño, nos para conectantes, Oye, ingeniero, qué complicado es el tema. ¿Será que se les olvida a esas empresas que aquí tienen cerca de 1 millón de habitantes que les pagamos también a ellos? Mire, Carlos, no, esta administración se ha caracterizado por hacerlo más eficiente y todo con planeación. Pero cuando las cosas dependen de otras entidades, pues ya se dificulta. Eso no es negligencia ni parte de planeación de la administración. Son temas, nosotros cumplimos. Ahorita arrancamos la última obra que tenemos de Transmilenio, que es la ampliación de los vagones. Arrancamos el 9 de enero, teníamos 3 meses de diseño y estamos cumpliendo los tiempos estrictamente. Se cumplió los tiempos de diseño la semana pasada, el jueves, y ya el lunes de esta semana estábamos arrancando obra. Como lo pueden observar, ya empezamos la ejecución, que es la construcción de un vagón en la estación de San Mateo y otro en la avenida Terreros. Entonces estamos dentro de los tiempos, cuando los tiempos dependen exclusivamente de la administración. Estamos cumpliéndolos. Oiga, ingeniero, y volviendo al tema de la estación de integración, ¿estamos dependiendo entonces estrictamente de Codensa? Sí, señor, ya el tema de acueducto ya está resuelto, ya tenemos servicio definitivo, falta únicamente Codensa, que ya incluso ya ha pasado por la tercera revisión de Codensa, ya se están atendiendo las últimas recomendaciones, que son mínimas, y ya esperamos, no es que empecemos el trámite ahorita, es un trámite que ya ha sido radicado 3 veces a Codensa, y tenemos las observaciones ya dadas y las hemos corregido. Sí, usted en algún momento, y recientemente mejor en Periodismo Público, nos explicó pues básicamente cuál va a ser el funcionamiento y para qué va a servir esta estación de integración. Los buses duales, ¿está todo absolutamente todo listo? Si Codensa en 8 días, en 3 días, en 15 días da el aval definitivo, ¿ya está listo todo para que arranque la estación de integración? Mire, Ariel, la responsabilidad del municipio fue ejecutar unas obras que la concesión Bogotá-Girardot no pudo terminar. En el año 2012 se suscribió un convenio entre Transmilenio y el municipio de Soacha y se sacó de la responsabilidad de la concesión el 12.87%. Son las obras que le encargaron a la alcaldía de Soacha para que las ejecutara. Es importante, y siempre lo he manifestado, dejar claridad. La responsabilidad del municipio es construir una estación. Su operación depende neta y exclusivamente de Transmilenio. Entonces, decirle a Ariel y Carlos que el municipio, que esto va a tener una funcionalidad, no depende de nosotros. No depende de nosotros. Le contamos ya a manera de lo que las reuniones que hemos tenido. Una vez entregue la estación, Transmilenio empieza su operación y lo que tiene previsto es que va con unos buses duales que salen desde la estación de integración, cogen el retorno en la calle 22 y se van por todo el carril exclusivo hasta el terminal del sur. Perdomo. Sí, sí, sí. Sur. Entonces, la responsabilidad de la operación, que el municipio entrega la obra y ya a partir de ahí es lo que Transmilenio tenga a su consideración, su funcionalidad. Es decir, la responsabilidad del municipio termina cuando termine la obra, ahí. Sí, señor, la entregamos, hacemos entrega a Transmilenio y administrativamente y operacionalmente ya bajo la responsabilidad de Transmilenio. Oiga, ingeniero Ebri, ¿y cómo se garantizaría? Porque conociendo a Transmilenio y conociendo la tomadera de pelo con el municipio de Soacha, y creo que tenemos el ejemplo palpable del mismo sistema, ¿quién garantiza que ustedes la entregan? Y yo entiendo perfectamente, y creo que los oyentes también, que la responsabilidad del municipio termina cuando usted termine la obra. Si entra en operación o no, si entran los buses duales o no, eso es cuestión y responsabilidad de Transmilenio. Pero ¿cómo saber y cómo garantizar que efectivamente eso se le dé el uso y sobre todo que sea inmediato porque se está requiriendo urgentemente? Sí, yo creo que Transmilenio lo que ha planteado se ha cumplido. Transmilenio se propuso adecuar las estaciones de San Mateo y de León 13 para buses y articulados. Estas adecuaciones ya están terminando. Yo creo que en este mes entra a funcionar el tema de los buses biarticulados. Entonces, en los tiempos de Transmilenio, pues han hecho lo posible por cumplir. Hay un tema, pues, que de verdad y va a ser objeto de análisis y de polémica, porque este año Transmilenio se ha demorado en sacar la licitación para meter los buses alimentadores, que es la esencia de la estación, ¿no? Que es donde llegan las rutas alimentadoras. Pero ya le digo, son los tiempos de Transmilenio, no podría yo comprometer a la administración y de pronto generar una polémica por la funcionalidad y operación de esta estación. Pues ingeniero, la verdad que muchas gracias, estaremos al tanto de todos estos temas y ojalá esa Bogotá humana se acuerde que Soacha también necesita que sus empresas le respondan rápidamente, porque somos usuarios todos, o la gran mayoría de los que habitamos este municipio, de esas empresas. Ingeniero, un abrazo, que esté muy bien. Bueno, muchas gracias, que esté muy bien. Oiga, ETV demora la entrega de la paralela. Codensa la entrega a la estación de integración. Petro no quiere vía de tercer piso. No, qué maravilla. No, y eso que estaban es que enamorados de nosotros. Oiga, nos tienen, por no utilizar la palabra que debe ser, nos tienen fregados estas empresas de Bogotá y el mismo distrito, porque es que estaban enamorados de nosotros. Estamos a merced de ellos, estamos en manos de ellos, y eso es lo que también ojalá entiendan los usuarios, porque todas las críticas del funcionamiento de la paralela en este caso, todas las críticas de los retrasos en la estación de integración, pues han recaído sobre el municipio. Afortunadamente, el ingeniero Eber Méndez nos ha explicado muy bien dónde comienza y dónde termina la responsabilidad en este caso de Soacha y dónde comienza la de Transmilenio para el caso de la estación de integración y cuál es la responsabilidad en estos momentos de las empresas de servicios públicos. ETV con el tema de la paralela y Codensa con la estación de integración. ¡Qué barbaridad, Carlos! Como siempre, las noticias de Soacha aquí, primero en periodismopublico.com y Periodismo Público Radio.